¿Cómo estás? Un gustazo. Saludo para vos, para todo el equipo como siempre contento de charlar con vos siempre en una mañana. Ahí está. Bueno, Aldo, para nosotros también es un placer y ya aprovecho y te quiero agradecer y no solo por hoy, por esta charla, sino por todo el año. Cada vez que quisimos hablar con vos, vos accediste siempre muy amablemente y muy copado como siempre. Así que gracias por eso, Aldo. Y bueno, ya meterte en lo que es este balance, ¿no? Cierra un año muy activo el tema turístico. Sí, en varios aspectos, ¿no? En lo turístico, sin duda. Pero déjame que justo estoy acá reunido con los chicos de la Dirección de Innovación. Es una dirección nueva de la Municipalidad y la Secretaría de Desarrollo Económico. Y justo estábamos mirando el resumen del año, ¿no? De todo lo que se logró. Así que creo que también hubieron varias aristas de la Secretaría. Te voy a dejar lo turístico para hablarlo luego, pero me parece importante resaltar esto. Hubo un programa muy importante, el Concordia Programa, seguro, en el cual hubieron alrededor de 500 chicos formándose, generando nuevo talento en lo que es la industria del software, y creo que eso es importantísimo. Donde se pasaron dos instancias y hoy hay un cupo de chicos que ya van a estar seguramente en el mes de febrero con sus primeras armas para empezar a programar lo que es la situación laboral de cada uno de ellos, y me parece que eso tiene un valor importantísimo para la ciudad y para tener una mirada de una Concordia que mire la innovación. Es una palabra nueva, en la gestión pública también, pero bueno, justo estábamos acá con los chicos, estábamos charlando, estábamos viendo el resumen del año, y aprovecho para contarte esto, Pablo, porque me parece sumamente importante que se sepa, con más proyectos que también que se han concretado, de muchos... de mucho presupuesto que se ha gestionado y que la dirección ha gestionado a nivel nacional, y donde muchos programas que se han efectuado de formación, de capacitación, de también generar un ida y vuelta con el sector empresario, industrial de la ciudad y productivo. Bueno, esto habla también de que la innovación y de la economía del conocimiento tiene que ir de la mano, y es una nueva mirada que hoy el país está abordando, y que, bueno, que Concordia ya tomó una decisión política de tener una dirección y trabajar en este aspecto me parece sumamente importante. Sin duda, sin duda. La verdad que lo seguimos de cerca, la verdad que nos pareció genial esto. Aldo, obviamente cuando me hablas puntualmente de esto, me gustaría que me sumes lo que es la proyección para el próximo año. Antes de meternos con lo turístico, que está bueno que lo hablemos después, háblame de esto, ¿no? De la capacitación, de seguir avanzando con la tecnología, cómo viene la proyección y cómo viene para esto la articulación con otras áreas a nivel provincial o nacional. Bueno, justo echando aquí con los chicos en ese aspecto, esperamos ya el mes de febrero, se va a radicar una empresa muy importante en la ciudad. Esto se logró también por la gestión, por la conexión que han llevado adelante los chicos, y donde va a haber fuente laboral de la ciudad. Mira qué lindo. Y también en lo que es febrero o marzo, con la provincia de Entre Ríos, vamos a estar seguramente ya anunciando un espacio emprendedor también aquí en Concordia, en el cual eso va a servir para generar sinergia, encontrarnos también con el sector privado, y bueno, creemos que también eso va a ser un rasgo distintivo del 2021. Después, obviamente, que en la proyección que tienen los chicos y el trabajo que vienen realizando, es superar los márgenes, los valores, y seguir desarrollando el talento que tenemos en nuestra ciudad. Acordémonos que somos una ciudad de casi 200.000 habitantes, donde obviamente la cuestión productiva necesita el valor agregado, necesita tener una mirada, lo turístico también, y entonces la industria del software, de las nuevas, la nueva economía del conocimiento es clave con esa mirada, ¿no? Así que bueno, la idea de la Secretaría es poder unificar estos criterios y trabajar en forma coordinada para obtener los resultados de lo que se propone. Aldo, si te pregunto, vámonos un poquito más atrás en el tiempo. Me gustaría conocer cómo va surgiendo esto en tu cabeza o en tu equipo cuando uno dice avanzar con la innovación, ¿no? Avanzar con la tecnología, avanzar con la preparación de gente. Porque la verdad que es muy, muy bueno, y está bueno hablar un poquito de los orígenes de esto. Lo que pasa es que también va con una mirada de gestión pública, Pablo. Generalmente somos muy cortoplacistas cuando proponemos proyectos o cuando proponemos algún tipo de objetivo. Y creo que el desafío grande es que todo tenga una continuidad. Pero para tener la continuidad tiene que haber una base, ¿no? Y una decisión política y una definición. Entonces, si vos mirás un poco, y cuando hablamos de algoritmo también, te vas a dar cuenta que cuando, si yo estoy hablando de innovación y tecnología, nosotros la hemos aplicado al turismo también, gran aspecto. Ahora cuando desarrollemos te lo puedo contar, pero es como que esa es la sintonía de lo que nosotros miramos y también de pensar de que la infraestructura digital, la tecnología tiene que ir de la mano con esta mirada. No es una nueva porque en el mundo ya está instalada, pero bueno, en la gestión pública debe ser mirada, poder desarrollar el talento, tener, salir del statu quo, creo que es importante. Nosotros tomamos el riesgo, lo queremos hacer. De hecho, creo que lo hemos llevado adelante en este año tan particular, en este año de pandemia. Pero bueno, surge de esa mirada, de tener un estilo con una mirada que tenga una impronta de innovación y que tenga nuevo desafío. Parece que ahí es donde vamos alimentando un poco las ganas de seguir avanzando cuando ves que los proyectos se concretan, que tienen una nueva mirada y que marcan un camino diferente para lograr otro objetivo que sea el mayor, ¿no? Aldo, y ahí te pregunto, hoy temprano hablábamos con el intendente de Concordia, Alfredo Francolini, y destacó el rol del turismo en lo que se viene, ¿no? Y hablamos de estos últimos grandes proyectos, realidades ahora. En ese sentido te pregunto, ¿uno tiene en tu caso la libertad de trabajar? ¿Te sentiste respaldado, obviamente, en este caso, por el intendente, pero te digo, por el equipo? Sí. A ver, la mayoría de los proyectos que nosotros hemos presentado, esto se presentó a principio de año desde la Secretaría, y luego también cuando en pandemia nosotros reformulamos algunos proyectos, que era por sugerencia del intendente, y creo que la confianza se gesta también, Pablo, cuando los cumplí, ¿no? Hoy nosotros, cuando decimos que propusimos una gestión por resultados, es eso, proponer y luego después cumplir con los objetivos trazados. Me parece que ahí también esa es la confianza que generamos con tanto intrainstitucional, en este caso con el intendente y las diferentes áreas del municipio. Aprendimos a trabajar también en este año con diferentes áreas, con las áreas informática, desarrollo urbano, bueno, servicios públicos. El turismo en gran parte es tan transversal obligatoriamente tenés que trabajar y tener un entendimiento con todas las áreas municipales para poder progresar en los diferentes objetivos. Así que si en ese aspecto sí, y también creo que eso nos sirvió, Pablo, para generar confianza con el sector. Nosotros llegamos a una secretaría donde había incertidumbre del aspecto que por ahí el desconocimiento del estilo que queríamos imponer en el turismo, pero creo que con el correr del tiempo se fue conociendo cuál era la idea. Esto es como todo, ¿no? Cuando a veces venís con cada uno con una idea, con un estilo, pero bueno, cuando los proyectos se empiezan a concretar, me parece que eso también empieza a delinear hacia dónde queremos ir y delinea también la confianza que se gesta con el sector. Hoy ya, en un momento de COVID, en un momento complejo de pandemia, poder haber avanzado diferentes estrategias que definimos, habla de que hubo un trabajo previamente planificado, que hubo un trabajo donde hubo muchas reuniones de consenso, de mucha escucha, de mucho diálogo, para después poder consolidar los proyectos. Así que me parece que ese es el camino y el que nosotros entendemos como estilo de trabajo, ¿no? Esta pregunta que te hago, Aldo, también la hago por duda de uno, pero por una visión también. ¿Crees que la pandemia también sacó a relieve la importancia del turismo? Teniendo en cuenta cómo ha impactado, ¿no? Pero en el turismo puntualmente, generadora de trabajo, generadora de oportunidades, generadora de creatividad, si querés llamarle, ¿crees que ha demostrado el rol del turismo en una ciudad como Concordia? Pero sí, creo que el desafío es doble, Pablo, porque una, el contexto, ¿no? En contexto de pandemia mundial, en contexto de pandemia muy complejo y donde el sector fue el más golpeado. Seguro. Aquí yo creo que el Estado, y a través de la Secretaría, nosotros nos pusimos el overol para poder, en un contexto tan adverso, trabajar en diferentes proyectos que, para esperar una nueva temporada, que es la 2021, en la cual estamos ya a día, estar preparado de la mejor manera. Esa era la mejor herramienta que podíamos brindar a un sector que fue tan golpeado. Y entonces, ahí voy, con una aplicación de la cual hoy nosotros marcamos tendencia en la costa del río Uruguay, que fue desarrollada por propios desarrolladores del municipio, con el equipo del Observatorio Turístico también, que se ha formado para ello. Todos los beneficios que lleva de promoción también gratuita para todo lo que tienen producto y servicio de la ciudad, los atractivos. Anclarla con un nuevo centro de información turístico que está muy amigable con las tecnologías, que es un espacio innovador, agradable, donde también hay una sala de exposición, un salón para eventos, para workshop. Seguro. O sea, eso lleva a decir, a ver, se trabajó durante el año para poder lograr y llegar a esta escala. No es que nosotros en una semana pudimos lograr esto. Uh-huh. Esto habla de que nosotros la mejor manera de acompañar al sector era llevando adelante políticas de Estado que puedan reactivar rápidamente y mostrar una tendencia hacia dónde quiere ir Concordia. Uh-huh. Nosotros, si vos me decís hoy Concordia, y sí, en ese aspecto estamos adelante que otras ciudades que tal vez a veces siempre estábamos mirando desde atrás, ¿no? Y uh-huh. luego después haciendo lo que por ahí otras ciudades hacían. Nosotros uh-huh. en ese aspecto hoy hemos marcado tendencia, es muy importante, con el tema de los códigos QR, venimos, Pablo, hace mucho, cuando yo vengo hablando con vos, hablando de los códigos QR, y hoy nosotros ya estamos 100% preparados. Uh-huh. Hoy entras al Centro de Información Turístico y el mapa de la ciudad te lo entregan las chicas en un QR donde vos tenés que escanear y te llevas el mapa en tu celular. Sí, eso porque fue un trabajo previo. Uh-huh. O sea, el Centro de Información hoy tiene los tótems, tiene buscadores donde está la aplicación inmersa en ese lugar. Bueno, eso lleva a que hubo una aplicación que se estuvo trabajando durante 6 meses. Uh-huh. Ahora vamos a salir con una campaña agresiva. Ahora vamos a salir también con campañas audiovisuales de promoción, donde vamos a perforar en la costa del Paraná, en Rosario, en Santa Fe y en lo que es Capital Federal y Provincia. Seguro. Pero para eso también se están trabajando con el propio equipo de marketing que tiene la Secretaría, en el cual se trabajan en producciones audiovisuales. Eso lleva tiempo, eso lleva ediciones, eso lleva diseño. Bueno, pero es un trabajo que lo hacemos nosotros. Estamos muy orgullosos de poder concretarlo porque habla de que hay un recurso muy importante y que estamos dejando ese talento, ¿no?, interno dentro del municipio, que creo que también es uno de los grandes desafíos que nos proponemos. Seguro. Aldo, te digo que bajé la aplicación y la verdad que está muy, muy buena, muy, muy, muy activa, muy dinámica y muy amigable a cualquier persona. En eso te felicito y al equipo que la realizó. Háblame un poquito del corredor turístico, que la verdad que acá llegaron muchas consultas. ¿Cómo va a ser? Haceme una explicación, si querés, Aldo. Para mí está buenísimo, porque aparte muchas ciudades cuentan con esto y les da resultado. Bueno, lo mismo. A ver, este es un trabajo que se realizó durante 2 meses y medio, casi 3. Nosotros por allá hace 3 meses firmamos un convenio con Salta Capital, un convenio bilateral con el ente de turismo, y una de las transferencias de conocimiento era esto, ¿no?, de cómo había quedado el corredor gastronómico que tenían en Salta. De ahí nos pusimos a investigar, trabajamos en una propuesta, nos reunimos con el área de desarrollo urbano de la municipalidad, en el cual comprende el reordenamiento urbanístico, con el área de tránsito también, y empezamos a trabajar. Luego de ahí pasamos a mostrar el proyecto y trabajarlo con el sector gastronómico, que en el cual le influye el proyecto, y de ahí lo presentamos en el Consejo Deliberante. Fíjate todos los pasos que estamos contando y lo que estamos realizando. Con eso se llegó a que hoy nosotros ya estemos interviniendo, primero de mayo, en primera instancia, en el cual la idea del corredor, que ya está aprobado por el Consejo Deliberante, porque eso también es un desafío, que sea una política de Estado, que esté consolidada, alguien que venga con otra idea no la cambie tan fácil, sino que tenga un estudio que la supere. De eso se trata, ¿no? Entonces, por eso se hizo todo este trabajo previo y por eso tiene este corredor alrededor de 1 kilómetro, que conecta la plaza principal con la costanera y que te muestra también una diversificación de la propuesta gastronómica. Vos podés iniciar desde la zona del Ideal, pasar por una heladería, pasar por una cervecería y ya decantar en la costanera. Eso habla también de que para el residente va a tener un lugar amigable, va a haber menos tránsito vehicular, menor impacto con el medio ambiente, la ciudadanía se apropia también del espacio público, trabajamos con el aire libre en un momento de COVID, el comerciante también tiene menor gasto porque baja el gasto del aire acondicionado, se propicia el aire libre, el distanciamiento. Uh-huh. Bueno, tiene realmente un condimento más que importante y aparte empezamos también a mostrar una oferta diferente para el turista que venga a nuestra ciudad. Uh-huh. O sea, mostrar un corredor que esté organizado, que esté delimitado, que esté señalizado y que le muestre esta seguridad de oferta, también es otro diferencial que nosotros podemos llegar a mostrar hoy como ciudad turística, que otras ciudades cercanas no lo tienen. Entonces, bueno, si nos ponemos a pensar, estas innovaciones en materia turística van de la mano para poder mostrar a Concordia en vanguardia en ese aspecto. Yo entiendo en esto, Pablo, que cada cambio genera un tipo de encontronazo, pero el cambio es para mejorar en este aspecto, para tener una mirada innovadora, una mirada de vanguardia en la ciudad. Y nosotros estamos propuestos a creer, ¿no? Nosotros siempre vamos a creer que Concordia tiene que ser la mejor ciudad a nivel turístico y bueno y en desarrollo. Así que bueno, vamos a trabajar y vamos a brindar todas las herramientas para eso. Después veremos si los objetivos se pueden lograr, pero esto es un proceso que se debe sostener en el tiempo. Sí, seguro. No lo consolida una sola gestión. A ver, nosotros podemos iniciar diferentes proyectos, pero hay muchos que se van a consolidar en la que viene y en la otra. Ese es el gran desafío que debe tener el Estado y la gestión pública, de poder continuar, de tener una línea para que no sea todo borrón y cuenta nueva, sino que también acostumbrar al ciudadano que se apropie de los propios proyectos y se llevan adelante, ¿no? Seguro, seguro. Y aparte esto de continuidad tiene que ver con que se viene el aeropuerto, se vienen un montón de cuestiones relacionadas al crecimiento del turismo. Eso queda claro. Aldo, te tengo que despedir, pero antes me gustaría saber cómo está el tema de las consultas con Concordia como destino turístico, teniendo en cuenta que la temporada ya está ahí, ya está arrancada, pero se hace fuerte ahora capaz en enero. ¿Cómo está eso, Aldo? ¿Están manejando datos? Mira, Pablo, por eso nosotros gestamos un observatorio, sí, para tener información fidedigna y bien detallada. Nosotros tenemos informe del observatorio semanal. El informe que hemos tenido de Navidad fue aceptable, hubo alrededor de un 50% de ocupación. Ahora levanta un poco para lo que es Año Nuevo y hay una tendencia buena para lo que es el mes de enero. Yeah. Así que con esto quiero decir que hay un buen indicio de que el mes de enero va a ser aceptable, de que van a ser los números promedio que hay en la provincia, porque estamos en pleno diálogo con diferentes secretarios de turismo de otras localidades, y que sin duda Entre Ríos es una de las provincias más visitadas, que va a ser más visitada por el turista. Así que creemos que va a ser una temporada en la cual la reactivación va a ser progresiva, pero va a servir obviamente en este caso para todos los emprendedores en el sector turístico de poder tener un colchón, de empezar a recuperarse de un año tan complejo como el que hubo. Pero haciendo un resumen, creemos que va a ser una temporada aceptable y buena para el sector y que va a ayudar a reactivar lentamente como lo que habíamos pensado, Juan. Seguro, seguro. Aldo, te tengo que despedir. Me gustaría unas pequeñas palabras para el oyente. Sabemos que hay muchos que escuchan el programa que están en el sector turístico, en el sector productivo. Y también agradecerte, Aldo, y te repito, no por hoy, sino por todo el año, a vos. También quiero mandarle un agradecimiento a Vicky, que siempre también nos ayudó en las producciones para tenerte al aire. Así que gracias, Aldo, No, le agradecido soy yo, Pablo, como siempre te digo, para mí es un gusto charlar con vos, charlar con Mariano, y bueno, le agradezco a Sebastián también, que siempre se toma el tiempo de hacer la parte de producción, y bueno, saludar a todos tus oyentes, desearle un gran feliz año nuevo. Ha sido un año muy complejo, y dar un mensaje, me parece, de solidaridad entre todos. Me parece que este año nos has dejado un mensaje de aprendizaje, y también de entender que las construcciones deben ser colectivas, Pablo. Me parece que individualmente está comprobado que no llego a ningún lado, a ningún punto. Yo, cuando puedo y donde puedo, lo digo a esto porque creo que esto hay que repetirlo continuamente, de que nadie se salva solo y de que las construcciones en todo ámbito deben ser colectivas. Esto habla de que siempre va a haber debate, siempre van a haber diferentes puntos de vista, pero tenemos que ser lo más sociabilizable, lo más entendible para ponernos a un punto de encuentro en todo, ¿no? No es bueno estar continuamente en guerra, no es bueno estar desencontrado, no nos hace bien como sociedad, no nos hace bien como ciudad, así que nada, desear eso, ¿no? Desear, si me decís qué pedí, pido eso, pido más encuentro, pido más diálogo y pido más construcciones colectivas, entender un poco que en la disidencia se construye lo mejor. Me parece que va por ahí la historia. Está buenísimo. Esta pandemia nos deja eso. Hoy creo que el anuncio de que van a venir más pandemia, esto lo está diciendo hoy la Organización Mundial de la Salud, entonces no podemos vivir individualmente, no nos puede importar lo que le pasa al otro, parece que tenemos que generar empatía un poquito más, ¿no? Me parece que tenemos que ser más empáticos con el otro y va por ahí la historia. Nada más que eso, y bueno, desearle a usted un gran año para su familia y que, bueno, seguramente pronto estaremos nuevamente charlando. Pues. Ahí está, nos queda pendiente la charla política, Aldo. Bueno, ya lo dejamos para el otro año, que va a ser un año de ahí elecciones. Vamos. Ahí vamos a tener que profundizar ahí. Ahí está, un fuerte abrazo, Aldo, y que recibas bien el año, Un abrazo grande, viejo, hasta luego. Dale, ahí está, qué linda charla, Bueno, siempre es grato charlar con